Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Once y 17 minutos de la mañana. Estrenamos en la parrilla matinal de Radio Mairena un nuevo espacio que se llama Efecto Espejo. Adelanto, Charo Capote, muy buenos días y bienvenidos todo el equipo a Radio Mairena. Hola, buenos días, Lola. Encantada de estar aquí y bueno, en este nuevo horario, a ver qué tal. Damos paso a, bueno, saludos a toda la audiencia de Radio Mairena en el 107.3 y también a nuestros seguidores del canal YouTube. 107.4. Ay, perdón. Para bueno, no desorientar a nuestros oyentes. Para que nos sintonicen bien, que hace falta que se nos oiga. Bueno, pues yo soy Charo Capote y bueno, directora de este programa y espero que os guste el tema que vamos a tratar hoy. Aquí tenemos a nuestro presentador, Alberto Rodríguez. Hola, buenos días. Nuestro productor, Javier Mauri. Hola, buenos días. Y bueno, vamos a tratar hoy de un tema que creo que es bastante interesante, que es el síndrome del nido vacío. Alberto, cuéntanos un poquito de qué va ese síndrome. Bueno, el nido vacío es como quizás ya más bien el nombre lo dice, ¿no? Es cuando, por así decirlo, esos pichones, esos huevos salen, los pichones nacen, se alimentan y llega un momento que ya están preparados para partir y volar y dejar ese nido vacío, como dice el nombre. Y esto ocurre también en muchos domicilios de nosotros, cuando nuestros hijos también abandonan el hogar. Y claro, muchas personas los pueden llevar de una manera positiva, otros hacen a la idea, pero sin embargo hay algunos que en el peor de los casos pueden caer en depresión, ¿verdad, Charo? Sí, bueno, así es. Ahora ahondaremos un poquito en este tema. Antes aclarar, porque en el programa anterior tampoco hablamos mucho de nosotros, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos un poco a hacer terapias de coaching integral, bueno, y diversas terapias también de hipnosis, autoayuda, tratamientos de depresión, ansiedad, etcétera. Y bueno, aquí estamos también para ayudar a todo aquel que se quiera poner en contacto con nosotros de manera totalmente gratuita, ¿eh? Nos pueden dejar un correo, ¿al correo cuál era? ¿No recuerdas, Alberto? Lo decimos, Radio Mairena, todo minúscula, Radio Mairena, QVQ, @hotmail.com. Repito nuevamente, Radio Mairena, QVQ, @hotmail.com. Bueno, pues así es. Ahora vamos a dar paso un poquito a hablar de este tema, ¿eh? Y de cómo nos puede afectar, ¿verdad, Alberto? Claro, porque nuestros hijos crecen en casa, los vemos, les damos esa protección, les damos, los vamos cuidando, les pagamos. Más bien tenemos esa protección que les damos, vemos todo, cómo se educan, cómo tienen su propia habitación y, claro, hasta independizarse. Pero esto, ¿cómo puede echar o afectar esto a los padres? Bueno, pues esto es un momento bastante delicado, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a tener una serie de obligaciones, de horarios y de cargas, ¿no? Al cabo del día tenemos nuestra mente pues ocupada y de repente nos encontramos con mucho tiempo libre, nada que hacer y no saber muy bien qué hacer con ese tiempo libre, ¿no? Esto todavía en la sociedad que vivimos suele afectar más a las mujeres que a los hombres, dado que normalmente todavía la mujer es la que suele hacerse más cargo de todas esas obligaciones, esos horarios, la educación de los hijos, el colegio, la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día pues nos encontramos de repente que, bueno, pues que no tenemos nada que hacer. Claro, porque cuando nosotros estamos mucho apegados, sea porque a lo mejor queremos protegerlos, ¿no? Y estamos apegados en esos últimos años a nuestros hijos, esto puede aislarnos incluso de nuestra pareja, es decir, que incluso nos podemos quedar en algunas ocasiones, cuando ellos se marchan, sin una intimidad, incluso hasta con un posible hasta desconocido, ¿verdad? Con nuestra pareja, ¿no? Claro, exactamente. Es como que un día de repente miras hacia el lado y ves a tu pareja y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Es como que es casi un extraño, ¿no? La persona que tenemos al lado. Entonces, eso se puede prevenir, ¿no? Porque incluso antes ya de que llegue ese momento, es muy importante trabajar la comunicación en la pareja. Yo siempre digo que las parejas deben de tener aficiones comunes, ¿no? Aficiones comunes, hobbies y demás, para que llegue, cuando los hijos se vayan, lo vean como una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de volver a esa etapa, de esa juventud, más libertad, más madurez. Y esa madurez nos va a hacer también disfrutar de más cosas de la vida. Y debemos verlo pues como una oportunidad, no como una desgracia, ¿no? El problema es que nos implicamos demasiado en la educación de los hijos. Es como que trasladamos un poco nuestra vida a ellos, ¿no? Ponemos nuestras metas en ellos, como que nuestros sueños los enfocamos en ellos y perdemos un poco esa magia de vivir en pareja. Y entonces ahí es donde toca el decidir, bueno, vamos a tomar esto como algo positivo, ¿no? Y es cuando realmente miramos y vemos a esa persona y con la que prácticamente no tenemos ni casi de qué hablar, ¿no? Hay muchas, por así decirlo, lo ideal sería intentar emplear alguna serie de técnicas, ¿no? Que nos intenten ayudar a solventar ese momento, ¿no? Porque cuando eso ocurra, por ejemplo, técnicas de imaginación, ¿no? Para que esto se lleve mucho mejor, ¿verdad? Hombre, exactamente. La imaginación, imaginar cómo será la vida cuando ellos se vayan y demás. Pero yo insisto mucho en que lo importante es prepararse antes, ¿no? Ya cuando esos hijos, bueno, en realidad, cuando tú entiendes un poco que la vida es educar a unos hijos y que esos hijos sean personas libres, porque tenemos que tener muy claro que tenemos que educar a personas libres, y personas que tengan capacidad de decisión y que sean personas felices, ¿no? ¿Qué mejor para unos padres que saber que tiene a sus hijos felices y que pueden ser independientes y decir, pues qué alegría, ¿no? Mi hijo es independiente, se mantiene, sabe vivir solo, está a gusto donde esté, es feliz, sonríe. ¿Y qué mejor y qué orgullo más que eso para un padre, ¿no? Sí, es verdad que hay muchas técnicas, como ya dije antes, el tener hobbies en común, aficiones. Es lo importante y lo bueno sería que esto se hiciera a lo largo del matrimonio, de la pareja o de lo que sea, ¿no? De cualquier tipo de, cualquier modelo de familia de los que existe hoy, desde las familias convencionales a una familia monoparental, da igual, en la familia que sea. El caso es que lo importante es que esa pareja cree vínculos, ¿no? Para que el día de mañana, pues, no se vean vacíos. Pues bueno, apuntarse a algún deporte que a ambos les guste, a una clase de baile, a viajar con el grupo de lo que sea, da igual. El caso es tener aficiones comunes y crear un espacio de vida independiente del espacio de los hijos y diferenciar muy bien esto, ¿no? Cumplir nuestros propios sueños y tener nuestras propias metas que tienen que ser independientes de las metas y los sueños de los hijos y que ambas puedan convivir entre ellas, pero no absorber nuestra vida en función de los hijos. Claro, porque en toda crisis hay una nueva oportunidad y nosotros tenemos cosas que ganamos y cosas que perdemos, ¿no? Y en este caso está en nuestra contra, a veces, el que no tengamos esa comunicación con nuestra pareja que tenemos a nuestro lado, ¿no? Y que después nos podemos ver, por así decirlo, con ese extraño, con esa persona que ya apenas se tiene o no se sabe estar en la intimidad o se tiene simplemente ese miedo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Yo, una de las cosas que más recomiendo, para no repetirme, una vez que esto ha ocurrido y bueno, y nos vemos así, es rápidamente empezar a tomar medidas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues mira, vamos a apuntarnos. Además, hay una cosa muy, muy importante también, es como que, por ejemplo, antes el dinero que teníamos, teníamos que emplearlo más, pues tenemos que el hijo, el mantenimiento, ropa, viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pues nos encontramos con que podemos tener más dinero para nosotros, para viajar, para comprarnos la ropa que siempre nos ha gustado, autorregalarnos, que es tan importante, y bueno, y hacer cosas en común. Claro, es sacar la parte positiva a todo esto, ¿no? Por ejemplo, Einstein ya lo decía, ¿no? De las grandes catástrofes surgen las nuevas oportunidades y eso muchas veces nosotros no lo vemos, ¿no? ¿Cómo podemos quizás ver lo positivo de todo esto? Es decir, lo positivo de este gran cambio que va a haber, ¿no? Porque luego hablaremos de este cambio que existe cuando el hijo se abandona su casa. ¿Cómo podemos intentar sacar lo positivo, el provecho de esta situación tan delicada, por así decirlo, para algunos? Bueno, pues como ya he dicho, es ver la oportunidad de ser libre y tener muchas más opciones de las que teníamos cuando éramos más jóvenes, más inexpertos, y ya decir, a ver, ole yo, he criado a un hijo o a unos hijos, los he hecho unas personas independientes, autosuficientes, y ole yo, que mira qué bien lo he hecho, y ahora como premio voy a disfrutar de la vida con mi pareja o sin mi pareja, si no tengo pareja, si es el caso. Voy a empezar a disfrutar de la vida contenta de la labor que he hecho como madre, padre, ¿no? El problema está en que muchas personas quizás han enfocado lo que a ellos no les permitieron ser en decir, yo, por ejemplo, estos casos que vienen a verme, ¿no? Es que yo quería que mi hija estudiara abogado, porque es lo que yo siempre quise ser, y no quiere. Ella quiere dedicarse a viajar, a conocer mundo, y a mí me desespera. Y bueno, yo digo, bueno, a ver, ¿pero quién quiere ser abogado, tu hija o tú, no? Es muy importante saber respetar. Nosotros tenemos que traer al mundo personas libres y personas que sean felices. Y la felicidad no es tener un título. La felicidad, dicen, sabiduría no es lo que sabes, ¿no? Sino lo que haces con lo que sabes. No es necesario tener unos estudios y mucho menos enfocar ese sueño tuyo como madre y padre en tu hijo. Eso después da lugar a situaciones bastante complicadas, donde los hijos se cargan con un peso y unos sentimientos de culpa y unos sentimientos de inseguridad y de infelicidad y de no libertad, que es totalmente injusto, ¿no? Muchas veces vienen a verme y al final de la consulta pues me dan las gracias y me dicen, es que en realidad acabo de descubrir que el egoísta soy yo, no mi hijo porque se vaya, no mi hijo porque no pueda venir a verme cuando yo quiero, sino que soy yo que no permito que él elija su vida. Esto es algo que se da muchísimo, muchísimo hoy en día. Claro, esto ocurre, ¿no? Pero claro, cuando hay, y cuando estamos hablando ya de personas o de familias monoparentales, es decir, de solo una madre que queda sola, que no tiene una pareja, sea por divorcio, sea porque la ha perdido, y queda ahí, puede ser incluso casi los mismos consejos, ¿no? Bueno, los mismos consejos en este caso, en lugar de ir acompañada, pues vas por libre, ¿no? Y en el camino, quién sabe lo que puedes encontrar. Evidentemente, se trata de no enfocar. Es que, claro, esto es algo que implica muchas cosas, ¿no? Porque esa persona que se queda sola, en realidad, ¿cuál es el miedo que tiene, no? ¿Qué miedo tiene? Y yo, cuando viene a verme, ¿cuál es tu miedo? Que tu hijo se va y te queda sola. ¿Y dónde está el problema? ¿Qué es lo que a ti te bloquea? ¿Qué es lo que a ti te hace estar en este estado de ansiedad, de inseguridad, de insatisfacción? Cuando deberías de verlo como, qué alegría, he cumplido con una de mis misiones en la vida y ahora voy a tomarme esto como una oportunidad. Las personas que están solas, pues lo mismo, fomentar actividades sociales, viaje, esa carrera que nunca estudiaste y ahora lo quieres hacer. En lugar de decir, quiero que seas abogada, ¿por qué no te dedicas tú, ahora que tienes tiempo, a estudiar eso que siempre has querido, ¿no? Por ejemplo, esa carrera, por ejemplo, esos viajes que no hiciste, irte a tomarte un año sabático, lo que te dé la gana, lo que te puedas permitir, construirte a ti mismo. A veces pretendemos construirnos a través de los demás y lo que hacemos es complicarle la existencia a esos pobres seres que un día traímos al mundo para que, oye, que fueran libres y felices. Insisto mucho en esto porque la mayoría de las personas hoy en día se sienten absolutamente ausentes de libertad y esto es muy, muy triste. Ver a una persona, ay, es que no quiero ir, no sé qué hacer, porque si me voy el domingo con mis amigos, se va a enfadar mi madre o se va a enfadar mi padre, porque claro, esto es horrible. Parece una tontería, pero en realidad, y ya hablaremos en otros programas y demás, son personas totalmente tóxicas, familias tóxicas, algunas en concreto, como las madres, que en realidad a veces, y me incluyo, ¿no? Yo he intentado siempre educar con una cuerda muy larga, ¿no? Dejándola libre albedrío, pero que siempre supiera que cuando me necesite, ahí estoy, ¿no? Y es lo que he intentado, y bueno, en realidad puedo decir que mi hija en más de una ocasión me ha dado las gracias porque bueno, parece ser que no lo he hecho del todo mal, ¿no? Y ahora, pues, evidente, yo estoy feliz de que ella esté independiente, que sea autosuficiente y que, oye, que tenga la pareja que quiera tener y que esté feliz. Eso es lo más bonito que puede experimentar un padre. Y ese es el mensaje que hoy me gustaría lanzar para que esas personas, esas amas de casa, esas mujeres trabajadoras, padres, trabajadores, padres de familia, lo que sea, estén oyéndonos, que por favor entendamos que los seres humanos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y que a veces no se trata de que ellos lo entiendan, se trata de que el hijo a veces tiene que educar al padre. Has dicho una cosa muy importante, que es el miedo, cuando tenemos ese miedo, ¿no? Y que a veces muchas personas vienen con ese miedo, incluso teniendo ya el propio hijo en casa, ¿no? Y claro, esos son pensamientos automáticos que saltan ahí, sea por mecanismo de defensa. ¿Y qué te parece si damos una pequeña técnica? Una técnica que funciona, se está demostrado que funciona, y prepara al propio subconsciente, poco a poco, para que eso se pueda ir inhibiendo. Es decir, se trata de que cuando vengan esos pensamientos automáticos que ya reconocemos, por ejemplo, cuando viene ese miedo a que ya ese hijo se va a ir o que ya estamos ya, ¿no?, en el borde de que dentro poco se va, cuando venga ese miedo, que algunas veces las personas no lo pasan tan bien, automáticamente digamos la palabra stop. Esto podemos decirlo incluso en voz alta o incluso a veces en ocasiones acompañarla de un pellizco. ¿Por qué? Poco a poco vamos preparando al propio subconsciente y se ha demostrado que se hacen nuevos caminos y que llega un momento, esto al principio cuesta, puede ser un poco difícil, pero llega un momento que después se puede ir apaciguando ese pensamiento y no es tan profundo. Y hay muchas terapias también, muchas terapias de las cuales quizás sería una buena idea hablar, entre ellas la bailoterapia, como ya también habíamos mencionado antes, y que tienen también muchas propiedades beneficiosas para el cuerpo, para la mente, para la cognición, para el equilibrio, coordinación e incluso antidepresivo, ¿verdad? Sí. Además, es una de las... Bueno, yo antes, bueno, me especialicé un poco en baile, monitora de baile y demás. Y la verdad es que tiene unos beneficios impresionantes. Es un antidepresivo total. Es volver a la adolescencia, es volver a la niñez, es volver a disfrutar de la vida, ¿no? Y yo he visto personas con una mirada absolutamente triste, ¿no? Porque los ojos son el espejo del alma. Y han venido a verme y he empezado a hablarles de, tienes que hacer algo. ¿Por qué no te apuntas a bailar? Si quieres, empezamos, te puedo ayudar un poco. Empezamos con el baile social, que ya la misma palabra lo dice, ¿no? Baile social, para sociabilizar con personas, para hablar, para reírte. Y al mismo tiempo estás haciendo deporte, estás trabajando. Es una auténtica... Yo siempre digo, la gente me dice, he ido a meditar. Digo, ¿a meditar qué es para ti? Porque claro, es muy relativo. Meditar no es poner una vela y un incienso y irte a no sé dónde. Meditar es algo tan simple como tener no estar pensando en nada negativo, simplemente estar haciendo algo que te hace feliz, que te hace sonreír y que te hace despejarte de todos los problemas. La bailoterapia, como tú bien sabes, es una de las mejores terapias que existe también a nivel pareja. Por ejemplo, nosotros que trabajamos la tangoterapia, que yo le llamo la terapia del abrazo, donde vienen parejas que realmente parece que les da vergüenza abrazarse, que les da vergüenza tener contacto íntimo, que les da vergüenza mirarse a los ojos. Claro, en ese primer contacto ya es un efecto choque, ¿no? Cuando le dices, venga, ahora tenéis que abrazaros para empezar, tal y tal y tal. Y de pronto los ves que se quedan mirándose como dos extraños, como dos adolescentes asustados en el primer baile. Y te das cuenta de que poco a poco, en la segunda sesión, esa pareja ya se abraza más, se quiere más, se mira más. Y a veces han llegado a llamarme y dicen, Charo, anoche retiré los muebles del salón. Y me puse con mi pareja, empecé a hacer, ¡oh, qué bien me lo pasé! He sentido cosas que hace mucho que no sentía, he disfrutado de esa libertad. Digo, ¿ves? Ahora es cuando empiezas a darte cuenta de lo bonito que es que esos hijos tengan su vida y que tú puedas con esta persona recuperar todo eso que un día te hizo tener mariposas en el estómago y que ahora ya parece que ya llegó por la puerta. No. Vamos a ver, todo eso se puede recuperar y esta es una de tantas, ¿no? Mira, una de las cosas, para mi punto de vista, que pasa mucho, que ocurre, por desgracia, es que sea de manera consciente o de manera inconsciente, los padres recurren a un chantaje emocional por parte de, en este caso, de los propios hijos, ¿no? Un chantaje emocional, pues es cuando intentamos sembrar miedo, culpa, para conseguir un propósito, en este caso, para que nuestros hijos no se vayan, ¿no? Esto ocurre, por desgracia, esto tiene unas consecuencias bastante negativas, no solo para la parte de los padres, sino para, en este caso, también los propios hijos. Y, claro, ¿por qué algunas personas, quizás sea por frustración, quizás sea por miedo, ¿no? Pero ¿por qué algunas personas recurren de manera consciente o inconsciente a un chantaje emocional? Bueno, eso sería algo que es muy personalizado, ¿no? Así, a grosso modo, a nivel general, es por miedo. Miedo a estar solo, miedo al abandono, miedo a, bueno, a no controlar. Porque, claro, el ser humano vive mucho del control. Necesita tener todo controlado, su cuadradito, como yo le llamo, y todo dentro de ese cuadradito para estar seguro. Yo controlo todo, yo controlo también lo que puede hacer mi hijo o hija, porque así me siento segura de que está ahí siempre, ¿no? Estos son problemas que, bueno, pueden ser muy simples, con pequeños tratamientos se pueden ir, y pueden ser muy complejos, porque claro, todos somos los niños que educaron, ¿no? Por eso a mí me gusta hacer tanto hincapié en la educación, desde los primeros añitos, ¿no? Para que ese niño crezca sano y feliz y fuerte. Nunca se puede decir, si quieres que te quiera, tienes que venir a verme. A veces decimos esto a los niños como si fuera una tontería, y no es ninguna tontería. Porque si yo le estoy diciendo, si quieres que mamá te quiera, tienes que ser bueno y traerme lo que está... Eso parece una tontería, pero estamos sembrando en esa cabecita cosas que en un futuro nos pueden traer verdaderos problemas, si nos diéramos cuenta. ¿Cómo puede esto repercutir en estos niños, ¿no? En nuestros hijos? ¿Cómo puede repercutir en su formación, en el día incluso de mañana? Pues fíjate, puede hacer adultos totalmente inseguros, llenos de sentimientos de culpa, llenos de inseguridad, de para todo, desde para tener una pareja necesitan la aprobación de sus padres, para conseguir un trabajo lo mismo. Yo conozco jóvenes que han renunciado a una beca en Estados Unidos porque los padres, ¿cómo voy a dejar yo a mi madre sola, no? O sea, imagínate qué forma de control, que a veces los hijos salen huyendo, pero huyendo literalmente. Mira, yo he llegado a tener personas que han venido a verme, han dicho, yo lo que voy a decir es horrible, pero si mis padres no existieran, yo sería una persona feliz. Imagínate. Esto es serio, esto es bastante serio cuando nos entramos ya en terrenos pantanosos, ¿no? Esto puede ser incluso como si fuese una cadena que nosotros podemos incluso transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, ¿no? Y esto se puede hacer una cadena, ¿verdad? Claro, si no tomamos conciencia, evidentemente vamos a seguir actuando, ¿no? Porque, bueno, siempre existen varias formas de, bueno, como yo le llamo la herencia, entre comillas, ¿no? Yo, si tienes un padre alcohólico, puedes ser alcohólico o puedes odiar a las personas que beben, literalmente, ¿no? Cada uno elige también su camino. Pero siempre decimos, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? ¿Cómo puedo yo? No, es que siempre uno no se da cuenta de lo que está haciendo, no es consciente, sino pues todo tendría solución. Como hablábamos en el programa anterior de la empatía, la asertividad. Si yo soy consciente de que estoy haciendo la vida imposible a mi hijo, evidente voy a cambiar. Pero a veces tenemos que ver desde fuera cómo estamos actuando, que para eso pues también hay unas técnicas, ¿no? Claro, nosotros pensamos que ya nuestros hijos se van, ellos toman esa decisión, ¿no? A nosotros nos condiciona ese terror, ese miedo, sea por egoísmo, sea por nuestras carencias, ¿no? Tú bien dices que... Porque en el primer programa hablamos algo muy importante, que es la empatía, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que empatizar ahí. Primero tenemos que aplicar la empatía ahí, ¿no? Pero claro, como tú bien dices también, son los hijos a veces quienes se percatan de todo esto. Uh-huh. Son los hijos que dicen, oye, papá, que tienes que pensar en mí. Oye, papá, que yo quiero esto. Uh-huh. ¿Cómo podemos, o cómo algunos padres, quizás, porque a veces pasa de manera inconsciente, ¿no? ¿Cómo se pueden dar cuenta de que están haciendo este tipo de estrategias, ¿no? Este tipo de que utilizan el chantaje? Pues fíjate, parece que vamos encadenando a conciencia y lo hemos hecho sin darnos cuenta. En el programa anterior hablamos de saber decir no, y es una de las cosas principales. El hijo tiene que darse cuenta de esto y decir, espérate, no, voy a decir no. Oye, ¿vienes el domingo? No, ¿por qué? No puedo, tengo planes. Y bueno, ya, cuando empiecen con ese chantaje, mira, mamá, papá, tenéis que entender que igual que vosotras habéis hecho vuestra vida, yo tengo derecho a tener la mía. Y no hay nada mejor para un padre que ver a su hijo feliz. El primer paso sería aprender a decir no, el reeducar un poco a esos padres que han hecho lo que han podido. Yo siempre digo que todos hacemos lo que podemos. O sea, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero todo el mundo no sabe llevarlo a la práctica. Y a veces no pedimos ayuda porque no tenemos conciencia en ningún momento. Pero siempre es bueno que alguien desde fuera, ¿eh? Por eso es tan importante el romper ese silencio y cualquier persona que observe desde fuera, algo así, dice, oye, espera, esto no debes de hacerlo porque tienes que entender que somos personas libres, ¿no? Yo creo que quizás muchas personas, mucha gente se sorprendería de cuántos jóvenes se han privado desde una carrera, una ilusión, un proyecto, un trabajo, porque por nuestro temor nosotros pagamos con todo ello, ¿no? Todo eso hace que, en el peor de los casos, cometamos un error grave de que podamos sembrarle a ese niño, incluso, un rechazo hacia nosotros mismos, ¿verdad? Claro, ya te digo que hay hijos que cogen la carretera y la manta y se van al otro punto del mundo y ahí se quedan. Y es cuando mejor se llevan con los padres, ¿no? Los llaman por teléfono y tal. Retomando un poco el tema este de que hemos abierto el programa del nido vacío, en realidad es algo que es muy de nosotros, darnos cuenta de todo esto que estamos hablando, ¿no? A mí a veces vienen a verme para tratar de este tema, de oye, me siento mal, estoy deprimido, deprimida porque me he quedado solo, sola, estamos en casa solos, no sé cuánto. Y entonces, de pronto, con una batería de preguntas, ¿no? Con técnicas coaching y también un poco técnicas autodidácticas, autoinventadas, ¿eh? Por nosotros, pues le vas llevando a que esa persona vea su realidad, ¿no? Y vea a dónde ha llegado su nivel de egoísmo, ¿eh? Mira, nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando esto se lleva a una cumbre más alta de lo normal, podemos entrar ya en algo tóxico, ¿no? Y tenemos que empatizar, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre. No somos nadie para quitarle la ilusión a nuestros hijos. No somos nadie, ¿por qué? Por nuestros miedos o lo que sea. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema y que queremos solucionar ese problema. Que esto no se trata de una pérdida de un hijo, esto se trata de un cambio positivo que incluso podemos ganarnos la confianza, el agradecimiento de nuestro hijo el resto de nuestra vida, ¿no? Tenemos que llevar esto a un cambio positivo, porque esto incluso cuando nos ocurre en casa, podemos incluso toparnos con una ruptura, incluso con nuestra propia pareja, ¿verdad? Cuando esto no se lleva bien, cuando esto no se sabe gestionar bien, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, y a veces es cierto que la pareja ya estaba rota de antes, solo que las obligaciones y demás no nos dejaban, o bueno, o nos hacían excusarnos, ¿no? Bueno, estoy con él por mis hijos, estoy con ella por mis hijos. No, eso no es cierto. Estás con él, estás con ella porque no te atreves a enfrentarte al cambio, porque hay una pereza en ti que te impide avanzar y te impide moverte, ¿no? Porque es muy difícil mirarse al espejo. Por eso el nombre de este programa, ¿no? De el efecto espejo. Es como mirarnos un poco y ser capaces de decir, ostras, esta soy yo, este soy yo. Uf, esto no me gusta. No me gusta esto de mí. Quiero cambiarlo. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo las puedo utilizar? Para eso estamos nosotros, ¿verdad, Alberto? ¿Qué te parece si explicamos una técnica cognitiva? Uh-huh. Que esto funciona y nos puede hacer solventar y llevar esto mucho mejor, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar 3 minutos al día, da igual o cuando tengamos ese tiempo, buscar un sitio donde estemos más cómodos, donde más nos estemos tranquilos, y simplemente poner el cronómetro, por ejemplo, en el teléfono móvil, de 3 minutos, y darnos 3 minutillos. Intentamos cerrar los ojos y nos vamos relajando, sea con la respiración. Hay gente que esto le entra ansia, pero simplemente imaginemos que nos estamos relajando. Cuando ya nos estemos relajando o simplemente nos concentramos en cómo el aire pasa simplemente por las paredes de nuestra nariz, y cuando ya tengamos eso dominado, hay veces que se tarda un poco, pero se consigue. Simplemente imaginamos, nos adelantamos a la escena, nos imaginamos en nuestra mente la situación cuando ya nuestro hijo se va, y ahí Empezamos a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestras emociones. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamiento es el dominante? ¿Qué más? Y nos hacemos esas preguntas internas que guían. Poco a poco, esto se ha demostrado que haciéndolo, esto funciona para muchos, ¿no? Pero en este caso lo vamos a focalizar aquí, ¿no? Esto funciona cuando se lleva durante un tiempo, es decir, anticipándonos previamente, antes de que esto suceda, y dedicarnos simplemente 3 minutos a observar, a veces sin juzgar, sino a observar nuestro cuerpo, cómo reaccionamos. Hay veces que incluso tenemos que dejarlo, ¿no? Cuando eso pase, no hay que preocuparse. Mañana conseguirás un poco más hasta que se llegue el momento y visualicemos en nuestra mente cuando nuestro hijo se va y hacernos inconscientemente ahí para que en nuestro propio subconsciente vaya captando el mensaje y se vaya preparando. Y esto funciona, aunque crean que no, funciona. Cuando ya pasa todo esto, cuando ya nuestro hijo se va, tenemos incluso una falta de diálogo con nuestra pareja, ¿verdad? Hombre, claro, totalmente. La falta de la comunicación. A ver, no siempre. Hay parejas que llevan las cosas bien, pero en este caso estamos hablando de aquellas que necesitan ayuda, ¿no? Ya te digo que es muy importante empezar a crearlo. A crear. Oye, y que si nos damos cuenta que la persona que tenemos al lado, pues no es lo que realmente tenemos que tener, pues también podemos tomar decisiones de continuar en solitario nuestro camino. Pero es cierto que hay que trabajar el diálogo, hay que trabajar sobre todo el tener cosas en común, el reírnos por reírnos, la risoterapia, que es una de las mejores cosas que podemos llevar a la práctica, ¿no? Salir, reírnos, tener contacto social y darnos cuenta que, oye, que esto no es ningún drama. Claro, si yo le digo a alguien, oye, esto no es un drama, no te pongas así. Eso no es empatizar, porque claro, empatizar es saber que esa persona lo está pasando mal. Y dice, bueno, a ver, desde el punto de vista de esta persona está ocurriendo esto. ¿Cómo yo puedo ayudarla a salir un poco adelante? ¿Qué técnicas le puedo dar yo para que esta persona sea capaz con lo que tiene, de lo que dispone, de vivir lo mejor que pueda dentro de sus posibilidades, ¿no? No se trata de decir, eso es una tontería. No, nada es una tontería. Todo es importante. A nosotros nos puede parecer una tontería lo que a otro le parezca el fin del mundo y viceversa. Es muy importante la escucha. La escucha activa en la pareja, sobre todo. No es oír, es escuchar, es sentarte y mostrar, oye, que te preocupa lo que está ocurriendo a tu mujer, a tu marido, a tu novio, a tu novia, a lo que sea, a lo que tengas, a la persona que tienes al lado. El contacto físico, que es muy importante y que a veces lo perdemos mucho, ¿no? Al punto de que hay personas que le pones la mano y es como que, uah, me está tocando mi pareja, qué raro, ¿no? Muchas personas que, por ejemplo, les cuesta eso o cuando pasa esto, dice, bueno, pues ya yo no tengo una edad, sea por tiempo, sea por mis limitaciones, ya yo no tengo pues edad o tiempo para hobby, ¿no? Pero esto es totalmente incorrecto. Es decir, cuando las personas lo intentan, lo prueban, se dan cuenta no solo que están en condiciones perfectas, sino que después incluso no lo pueden dejar. A ti te han pasado casos en los que, por ejemplo, bailoterapia, los clientes, te han dicho incluso, se han quedado hasta contentos, ¿no? Y han vuelto a reír, ¿verdad? Hombre, han vuelto a reír, han vuelto a disfrutar, han ido a comprar su ropita, su zapato, etcétera. Así que, como ya te digo, bueno, siempre hay fórmulas, muchas, que iremos hablando a lo largo de todos estos programas. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si abrimos un pequeño debate con nuestro experto, con nuestro querido Javier Mauri, nuestro doctor en neuropsicología, y a ver, bueno, qué opinión, qué puede añadir él de todo esto que ha estado pacientemente escuchando y atentamente, qué puede añadirnos él como experto a todo esto que hemos hablado? Si crees, por ejemplo, que los hijos pueden repetir patrones en un futuro. Sí, claro. Evidentemente he estado escuchando y he estado aprendiendo porque habéis dado muchísimas guías que son todas muy interesantes, que por cierto alguien debería de hacer un programa sobre el tema del chantaje emocional, porque realmente, como habéis indicado antes, es algo tremendamente destructivo. Cuando yo hacía psicología, y es cierto que los patrones tienden a evolucionar de padres a hijos, porque la primera forma de aprendizaje que tenemos, la más primitiva, es la imitación. Y Bandura tiene muchísimos estudios sobre el reforzamiento vicario, el modelaje, etcétera. Claro que se pueden repetir patrones de conducta, por supuesto que sí. Cuando yo estudiaba, allá en tercero de carrera, tenía un profesor en psicología evolutiva, Jesús Palacio González, toda una eminencia, y que le preguntaron, profesor, ¿cuál es la mejor forma de educar a un hijo? Y este hombre, pues, lo dijo casi por acto reflejo, ¿no? La mejor forma que hay de educar a un hijo es queriéndolo. Y aquí es donde vienen los problemas, porque cada uno entiende querer amar de una forma diferente. Evidentemente, tenemos que entender que amar, tanto esa bidireccionalidad, padre-hijo, hijo-padres, amar no es acaparar, amar no es controlar, amar no tanto es proteger, amar es una elección. O sea, tú tienes que elegir amar y no puedes obligar a nadie que te ame. Y tenemos que entender también que dentro de ese amar hay palabras que nos pueden chirriar o que pueden estar como o que podemos creer que son contradictorias con la palabra amar, que es independencia. Claro, aquí es donde se plantea un segundo problema, la independencia. Y es que también tenemos que entender una segunda cuestión, que tienes que plantearte la vida, no ya la relación con tu pareja, la relación con tus padres, con tus hijos. Tienes que enfocar el tema, creo que es lo más conveniente, como una sucesión de etapas. Y evidentemente, la etapa en la cual en nuestro sistema social, porque en otros sistemas sociales esto no existe. En una tribu de la Amazonía, el síndrome del nido vacío no existe, como tampoco existen los cuadros depresivos. O sea, esto existe en nuestro marco social. Entonces, en nuestro marco cultural. Entonces, tú tienes que ir visualizando, que tú tienes que ir preparando a tu hijo para que llegue el día en que sea no solo autónomo, sino independiente, que se valga por sí mismo. Pero también tienes que irte preparando tú. Entonces, yo siempre matizo mucho las palabras que dijo Jesucristo: amarás al prójimo como a ti mismo. Vale, pero quiérete también un poquito más a ti. O sea, tus hobbies, tus cosas, en la medida en que lo puedas llevar a cabo, aunque estés con tu hijo, estés con tus hijos, sean pequeños, intenta adaptar esos hobbies. No te vacies de contenido tú, no te olvides de ti. No entiendas que ser madre o ser padre es un solo rol. Eres persona, eres mujer o hombre, u hombre trabajadora, trabajadora, eres padre, eres amigo, eres hijo. Y como la edad en que los hijos van saliendo va cada vez a más, antes ya se tardaba mucho en emancipar. Bueno, mi hijo me dice: oye, ¿cuándo te vas a emancipar tú? Verás. Entonces, ahora con la situación que tenemos, muchísimo peor. El problema está que cuando el hijo decide o puede emanciparse, ocurren otras cosas. Ocurre que ya eres mayor, que ya tú como padre no tienes 25 años, tus facultades mentales han ido cambiando, te jubilas, tienes más tiempo libre, miras a tu compañero o a tu compañero y dices: coño, ¿este quién es? Es lo que habéis dicho. Entonces, conviene ir preparando al niño los cursos de verano, los campamentos de verano. No solo estás preparando a tu hijo, te estás preparando a ti. Y nunca, nunca dejar esas pequeñas cosas que te gustan. Tú como hombre, como mujer, tienes que tener tu espacio para ti. Y eso no lo olvides aun cuando estés criando un hijo. Intenta hacerlo compatible, intenta, pero no te olvides de ti, porque como te olvides de ti, no solo deja de reconocerte tu pareja, es que tampoco te conoces tú. Te miras al espejo, efecto espejo, y dices: me cago en la mar, pero ¿esta quién es? Esta no soy yo. ¿Cómo es que tengo este cuerpo? ¿Cómo es que tengo esta cara? ¿Cómo es que ¿dónde está mi ilusión por hacer radio? Claro, haces 20 años que no haces radio, pues ahora recupera eso. Los amigos, las cosas externas de la casa son también muy importantes y son cosas que van enseñando a tu hijo a valerse por sí mismo, que es como debe ser, pero hacen también posible que tú también te vayas autoeducando. Y son pasos, son etapas, fases, porque un hijo, el hecho de que se vaya de tu casa a 5.000 kilómetros, no quiere decir que ya no te necesite. Ojo, es una etapa más que te necesita de otra manera, pero te sigue necesitando. Porque somos personas, porque somos humanos y estamos en un marco social concreto. Uh-huh. En otras culturas la misma adolescencia no existe tampoco. O sea, la adolescencia dura un día, el tiempo en que te abandonan en medio de la selva, y si sobrevives, si vuelves, pues eres hombre. Entonces ya la propia comunidad, la propia aldea, pues te ayuda a construir tu casa y tal. Aquí sí existe. Claro, los periodos de adolescencia, el periodo en que tu hijo, tus hijos están en tu casa. Hombre, no es tan malo tampoco que tu hijo con 25 años esté en tu casa viviendo contigo. Verás, yo creo que a cada situación hay que sacarle su parte positiva. Se convive mejor con un chico de 25 años o de 30 años que con uno de 15, 16, 18 años, ¿eh? En fin. Todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y dentro de las limitaciones que tenemos, nunca debemos olvidarnos de nosotros mismos. Esto es muy importante. Uh-huh. Alberto, ¿no quieres añadir algo? Hombre, claro, esto es como quizás una huella dactilar, ¿no? Al igual que nos pertenece, y todos tenemos la única huella dactilar, todos tenemos y somos dueños de nuestras propias emociones, sentimientos. Y por nosotros ser padre y por nosotros querer controlar eso y decir, bueno, yo como te he protegido, como ahora yo me he dedicado hacia ti, tú te vas a dedicar hacia mí. No podemos y no somos nadie de quitarle eso a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahí, cuando ocurre esto y cuando intentamos seguir arrastrándonos a nosotros y con ellos también, ahí sí podemos perderlo. ¿Por qué? Porque ahí sí puede nuestro hijo decir, mira papá, esto me has arruinado la vida, o sembrarle un odio externo y lo que sea, y ahí sí que podemos perder a nuestro hijo. Estas emociones negativas que tenemos, sea odio, egoísmo, culpa, celo, envidia, e intentar manipular, todo esto se combate con todo lo contrario, inyectando directamente emociones positivas, benevolencia, amor, empatía, sacar el buen humor e intentar empatizar, intentar reconocer y darnos cuenta de que cuando algunas personas tienen ese problema y se percatan, oye, yo creo que estoy intentando dejar a mi hijo conmigo porque tengo miedo o lo que sea, tenemos que darnos cuenta que eso le pertenece a él, esas decisiones les pertenecen a nuestros propios hijos y no podemos culparlos, no podemos arrastrarnos por nuestro miedo, por nuestro egoísmo. Tenemos que intentar darnos cuenta de que tenemos ese problema y de que tenemos la oportunidad de cambiarlo, porque ahí sí nos ganamos a nuestro hijo, no solo la confianza en nuestro hijo, sino su propia felicidad. Hay algo que tú has comentado, Charo, uh-huh, que es el chantaje emocional. Sí. Parecen tonterías, pero es que es tremendamente destructivo. Total. Por ejemplo, obligar a un niño que bese al abuelo cuando el niño no quiere. Exactamente. O sea, y has puesto un ejemplo que para mí, por desgracia, se repite mucho. Pero eso pasa quizá en el 90% de los casos. Sí, sí, sí. Si no más. Así es. Y oye, si quieres que te quiera, dame un besito. O si quieres que te quiera, veme por un vaso de agua. Exacto. Es que... Eso es muy fuerte. ¿Qué condiciona esto, Mauri, en el subconsciente del niño intentándolo eso día tras día? Eso va quedando ahí. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que vamos a estar diseñando una persona... temerosa. Que su valía la va a poner en manos de los demás. Exacto. Y se va a comportar no como él quiere comportarse, sino como los demás esperan. Después quizás por esto la sociedad que tenemos. En parte, sí. Yo creo que una gran parte de los problemas que tenemos, la familia es la primera instancia educativa, pero habría que revisar muy bien el modelo educativo. La familia. Porque lo que yo creo que genera no son ciudadanos, son usuarios. Exactamente. A veces, y la verdad es así, una realidad, el 90% de los casos son las familias es el peor mal. Bueno, ya como último apunte, decir, miremos hacia los animales, que nos enseñan mucho. Los animales tienen a sus crías, las preparan para ser independientes y libres, y los dejan volar. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Imaginemos que somos pájaros y que tenemos que dejarles volar cuando sepan usar sus alas.